Abdías. Este es un resumen del libro del profeta Abdías en menos de 2 minutos. El libro de Abdías es el más pequeño del Antiguo Testamento y solo cuenta con 21 versículos en un solo capítulo. Abdías profetizó mientras el malvado rey Joram de Judá gobernaba. Y por esa maldad, Dios permitió que Edom se levantara contra su pueblo y lo atacara. Abdías escribió su mensaje en el año 845 a.C. y profetiza los juicios divinos contra la nación de Edom por su agresión contra el pueblo de Israel. Los primeros 9 versículos advierten la caída de Edom. Los versículos 10 al 14 nos hablan de sus pecados y los versículos 15 al 21 profetizan la victoria de Israel contra la nación vecina de Edom. Este ha sido un resumen del libro de Abdías en menos de 2 minutos.